Los asilvestrados son buhoneros semisalvajes de origen racial fenix, pero físicamente muy diferentes del arisio sitingar. La leyenda en Siritinga les hace hijos de Shagorna, convertida en loba y seducida por los tramperos del desfiladero. De ahí que despectivamente se les llame perros cimarrones. Entre los Viborgs son considerados favoritos de la reina, que los usa indistintamente como agentes en el mundo exterior o cobayas del placer.